Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Los muertos no leen esquelas y es bueno que así sea, porque las esquelas no se publican para los muertos, sino para los vivos. Y si bien no tengo nada contra los muertos, ni contra los vivos, ni contra las esquelas, me parece que fueron muy pocos los impresos y fueron muy pocos los recuerdos elogiosos que se dedicaron a un personaje como la señora Fernanda Villeli, quien logró algo muy difícil: entretener a muchos millones de personas contándoles historias que acaso les permitieron olvidar ocasionalmente la propia. Ella murió hace unos días, tenía 87 años. Doña Fernanda fue la fundadora de la telenovela, un género que entretiene y abre una vía de escape, un mundo donde las tragedias no duran más de 60 minutos y en el cual al final siempre ganan los buenos. Si escribir una telenovela es difícil, escribir la primera debe haber sido dificilísimo. Lo sé porque alguna vez un experto, don Valentín Pimstein, más que nada por ayudarme económicamente, me encargó de adaptar una telenovela chilena que nunca salió al aire. Doña Fernanda escribió la primera. Vio el salto sin red de la radionovela, que ya dominaba, a otra forma de comunicar historias en un medio que tiene algo de los demás: la radio, el cine, el teatro, la novela por entregas. Pero resulta totalmente diferente y además tiene sus propias exigencias de tiempo, de ritmo, de desarrollo, y en el cual lo más importante es que la gente no toque retirada al llegar el tiempo de los comerciales, sino que siga atada al televisor para saber qué fue de sus héroes, de sus heroínas y de sus villanos, cuyas vidas quedan suspendidas siempre en el clímax antes de comerciales. Fueron 50 capítulos de media hora transmitidos en vivo, pues no había medio de grabarlos, en blanco y negro, y con un reparto de estupendos actores encabezados por Silvia Derbez, María Idalia, Augusto Benedico y Luis Beristain. Ellos hicieron Senda de Gloria. Fueron en total 25 horas durante las cuales se tocaron las trompetas para anunciar el advenimiento de un nuevo género televisivo que ya no se iría jamás y que, impulsado por El Maleficio, otra telenovela de doña Fernanda, haría más amplia e importante la barra de los sueños, que contribuyó a poner un sello particular a la televisión mexicana y acarreó buenas ganancias para Telesistema Mexicano primero y luego para Televisa. Si las estrellas de telenovela en México gozan hoy de tanta popularidad como tuvieron en su época las estrellas de Hollywood, se debe al esfuerzo, al valor y al talento de personas como María Ofelia Villanueva Garza, que tal fue el nombre verdadero de Fernanda Villeli. Tengo entendido que utilizó el seudónimo porque su esposo prefería evitar que las situaciones sentimentales que planteaba en sus obras pudieran ser atribuidas a su propia experiencia matrimonial. Puede haber sido eso, o puede ser que ni siquiera él considerara a la radionovela y a la telenovela como lo que son, obras literarias cuyo mérito mayor, que no es poco, radica en que son bebidas todos los días a la misma hora, como las cucharadas de una medicina bienhechora por millones de personas en el mundo. Ya es hora de mi telenovela, dicen muchas personas, antes de dejarse caer en el sofá para sumergirse en la fantasía y olvidar por lo menos un rato su realidad de fatigas, de esfuerzos, de preocupaciones. Y sí, tienen razón, esa telenovela les pertenece, porque seguramente doña Fernanda, lo mismo que muchos de sus notables colegas, pensaron en ellas antes de enredar y desenredar las vidas de esos personajes de ficción que con frecuencia nos resultan, sin serlo, tan reales como la vida misma. Hoy puede ser un gran día y mañana también.